Entrevistada es la que tenemos a esta hora, Daisy Iglesias, la maestra Daisy Iglesias, que es la secretaria general de ADEMU aquí en Montevideo. Buen día, bienvenida. Buenos días a ustedes y a toda su audiencia, que es siempre un gusto estar acá. Bueno, Daisy, ya contando las semanas, los días que quedan para el inicio de clases, pero que a vos se te agregan otras cosas también que tienen que ver siempre con la profesión, sí, con el magisterio. Porque recordamos que hubo unas elecciones que se hicieron, que estuvimos conversando bastante del tema acá. Fuiste electa para representar a los maestros en un organismo principal, ¿no? Pero son muchos los temas, muchos los temas. Si te parece, empezamos por ahí. ¿Cómo no? Bueno, una precisión que seguramente tú lo tienes claro, pero la elección remite a todos los docentes de ANEP de cierto, todos los subsistemas, de primaria, de secundaria, de UTU y de formación docente. O sea que no vas a representar solo a los maestros. No, solo a los maestros no, es un cargo electivo que tiene bastante trabajo por delante. Si hay unos segundos, yo voy a empezar a detallar. Es más, queríamos preguntarte justamente cuál era la tarea. Bueno, la tarea es mucha, pero para que la gente lo comprenda mejor. En primer lugar, aclararles que los consejeros electos son 2 en 5. Sí. El compañero que resultó electo también es Julián Mazzoni, y que todavía no hemos asumido, porque según nos han informado, la Corte Electoral en el periodo de enero no tuvo funcionamiento, haber tenido su licencia ordinaria, y no había enviado aún el resultado oficial al CODICEN para que el mismo procediera a la convocatoria. Yo participé en esas elecciones por una lista, la lista 30, y debo decirles que lo que nosotros tenemos planteado es por lo menos bastante amplio y esperamos poder realizar algunos cambios. Sea el primero, el de eliminar el distanciamiento entre el elegido y quienes lo eligieron. Durante el periodo en que hubo consejeros electos, esto por favor es propio de la lista que yo integré. No comprometo a otra lista. Durante el periodo de los consejeros electos, a nuestro modo de ver, hubo una ruptura entre los docentes y los consejeros electos por el voto docente, que podrá discutirse, son representantes, no son representantes, una vez electos son consejeros en pie de igualdad a los otros 5, pero lo cierto es que surgen de un lugar especial, y al surgir de un lugar especial llevan consigo una cantidad de expectativas. Todos los docentes es gente grande, gente racional, gente que piensa, así que no va a depositar como expectativa pensar que llega un consejero, llega otro consejero y el mundo cambió, porque además claro, tiene claro que independientemente de los discursos que circularon, los consejeros electos por voto docente son minoría. Así que todo ese discurso que dos en hubo cinco en el espacio público de que era un manejo por parte de los... No era ningún manejo de nada, porque son minoría y lo fueron históricamente. Pero sí deposita una expectativa, por lo menos lo digo yo desde el lugar que estoy hasta hoy, de información, de claridad, de posiciones que sean fundadas, y sobre todo de saber que independientemente que la mayoría los apoye o no los apoye, las propuestas que realizan son propuestas vinculadas a la defensa de la condición docente y a la defensa de la educación pública. No una cosa primero que la otra. Por tanto, nosotros nos planteamos algo que dicen que es muy difícil, y yo creo que es muy fácil, que es la comunicación con aquellos que nos votaron en forma sistemática. Me lo planteo yo, tanto como los colegas que me van a acompañar en el sentido de apoyos, referentes, secretarías o demás. O sea que vas con un equipo, digamos. Sí, todos siempre han ido con un equipo. Claro. Yo respaldo el lema que inventaron algunos compañeros maestros, estos sí, muy simpáticos, ellos que dijeron, Daisy no va al Codicen, nosotros vamos con ella. Claro. Y ese lema tú no lo podés defraudar, porque creo que ningún integrante de los sectores populares puede admitir ser defraudado más veces. Claro. Por tanto, tenés que estar a esa altura, tenés que fijar un cronograma de comunicaciones, tenés que fijar tiempos de intercambio con la gente, tenés que salir mucho, y estoy en campaña de determinar cuáles son las limitantes y las no limitantes que tiene un consejero. O sea, ¿qué podés hacer y qué no? Sí, comunicar puedo, ¿eh? Exacto. Eso no hay ninguna duda. Y creo que otra cosa que puede hacer un consejero es dar su opinión fundada, no partidaria, porque no es el caso, pero su opinión fundada sobre los temas que están en debate. La ciudadanía merece saber si los espacios de dirección de la enseñanza tienen una visión monolítica y única o tienen diferencias en sus planteos. Claro. Es más, ya estuve consultando sobre estos temas y no hay ningún impedimento. Por ejemplo, se sonrió la persona a la que le pregunté, pero yo pregunté, ¿es posible que un consejero tenga un medio de prensa, participe en un espacio radio? No hay problema. Por supuesto que vamos a movernos siempre, estamos hablando con sensatez, ¿verdad? Si tú tienes un trámite reservado que tiene que ver con una licitación, que tiene que ver con una investigación, o con datos reservados a un procedimiento, eso es clarísimo que tú no puedes difundirlo. Es clarísimo en cualquier circunstancia que merece el respeto del caso. Bueno, esa es la primer cuestión. Por tanto, yo espero y esperamos los que estamos aquí en la lista 30 consultar muchísimo. Es más, hoy de tarde tenemos una consulta con votantes de UTU, cuyo anuncio se ha retrasado un poco por esta cuestión del COVID y sus brotes. Iba a ser de otra manera, la tuvimos que pasar a Zoom. Y bueno, los votantes de UTU, de la lista 30 a Codicen, van a tener hoy un primer espacio para intercambio de ideas. Tenemos mucha información para darles también. Y mañana lo vamos a tener con votantes de secundaria. Ajá. O sea, todo lo que hacemos va a tener unida y vuelta sistemática. Por otra parte dirás tú, bueno, la comunicación, bien, pero ¿qué otros aspectos? Ahora, en esta parte de la comunicación, sí. Daisy, sería, por un lado, para informar, sí, para un lado y para el otro, ¿no? Sí. Y también para esa consulta, o sea, puede haber temas que digas, bueno, necesito sobre este tema consultar a los docentes. Yo creo que sí, que es así. Y, por ejemplo, voy a poner dos sobre la mesa sumamente polémicos. Nosotros ingresamos... cuando ingresemos ya con una cantidad de decisiones que están tomadas, entramos en un proceso de implementación de temas, por ejemplo, programáticos y curriculares. Ya están votadas las líneas. Pero creemos que en lo curricular programático es un tema que está candente hoy y antes incluso de que se asuma, por lo menos en lo que nos respecta a nosotros, vamos a tratar de ir con la mayor grado de opinión y de valoración por parte de los colegas. ¿Por qué? Porque hay una propuesta de cambio curricular que toda la ciudadanía habrá visto, y aquí voy a otro de los puntos vinculados, que no es una cuestión para nada menor. Hay un cambio curricular sobre la mesa que abarca todos los subsistemas, que tiene que ver con competencias y ciclos. Y yo voy a ser clara, esto es en lo personal. Uh-huh. Por supuesto que estamos escuchando a los que quieran opinar dentro de los marcos en los que nosotros nos estamos pautando. Un programa por competencias exclusivamente la competencia es una formulación genérica. Las formulaciones genéricas, tal como tener competencia lingüística, ser competente para escribir textos, sí, toda la competencia que quieras, pero con eso no hago verano, ¿eh? Claro, claro. Yo tengo que saber cuál es el contenido y en qué marco disciplinar está ese contenido, aunque esté vinculado a una competencia. Con esto estoy diciéndole a muchos colegas que están escuchando que es mi visión académica personal que un programa exclusivamente por competencias no es llevable, que un programa exclusivamente por contenidos no es lo mejor, y que si existen competencias, esta formulación debe ser mixta y debe decirse dónde están los lugares de los campos disciplinares y cuáles son los contenidos que se esperan se estudien. Y respecto a lo que está vinculado al currículum en competencias, que es la promoción automática durante un ciclo, yo sigo haciendo una modesta pregunta que hasta ahora no me han contestado. Muy bien, usted defiende el ciclo y me dice que en primaria va desde los 4 años al tercer año escolar. O sea, desde los 4 años a los 9 años usted pone un ciclo. No lo comparto, pero usted me dice que es así. El alumno que no aprendió los contenidos de primero, que hubiese necesitado más tiempo, que hubiese necesitado algunos elementos diferentes, que yo no me voy a resignar a que no los aprenda, sí, o que no aprendió los de segundo, cuando llega a tercero y usted se da cuenta que no los aprendió, ¿qué hace con él? ¿Qué le brinda? ¿Un ciclo intensivo de primero, de segundo año, una mezcla, un híbrido? Esas cuestiones que suenan tan bien a veces al oído de la gente, porque parece que se facilitara el tránsito para los estudiantes, tienen que mirar siempre dónde está el filtro del sistema educativo, porque los sistemas educativos acreditan, en algún momento van a acreditar, y que no sea un momento cuando sea tarde para que ese estudiante mire hacia atrás y diga, pero sí, mira que yo tengo 3 años para atrás y me falta esto, me falta esto y me falta el otro, porque ahí puedes empezar a caminar por enseñanzas flexibles, discriminadas, pero no discriminadas para mejorar tus, claro, opciones, sino discriminadas para que tú sigas un trayecto más limitado, más reducido, y otro pueda seguir un trayecto más amplio. Sí. La educación pública uruguaya siempre debe ser un factor igualador en capacidades cognitivas y en grados de aprendizaje. Y eso, en esta situación que estamos con la pandemia, con estos años que hemos tenido últimos, se vuelve muy delicado, muy sensible. Se vuelve delicado además si tú estás en una situación donde no está claro si tu currículum va a tener disciplinas, si va a tener contenido, exacto, o va a tener solo competencias genéricas y algunos, sí, contenidos desagregados. Pasó, claro, pero no sabe. Porque además así, tú hablas de las áreas, está bien en la teoría se habla de áreas, Moren, todo el mundo habla de lo interdisciplinar. Sí, pero yo para interdisciplinar, voy a poner el caso en formación docente, para interdisciplinar contenidos de pedagogía con contenidos de didáctica, con contenidos de psicología del aprendizaje, ay, miren, debo saber los contenidos, porque sí, si no, ¿qué voy a interdisciplinar? Sí, voy, exacto, a interdisciplinar la buena voluntad. Entonces, esta discusión del currículum para la educación pública no es una discusión chica, es una discusión que atraviesa en perspectiva y que define qué va a aprender y cómo lo van a aprender las generaciones que nos continúan. Y el otro aspecto es qué hacemos con los títulos docentes. Espérate que ahora, después, ¿cómo?, de la pausa, venimos con eso. Seguimos compartiendo en la 36 con la maestra Daisy Iglesias. Daisy, habíamos quedado en temas vinculados justamente a esto que estabas tú dialogando con nosotros en el bloque anterior del grado universitario en este caso. Sí, y yo les decía, uh-huh, a ustedes en el corte que no quiero que se entienda que la actividad del CODICEN es solamente la comunicación, porque una comunicación vacía, que está muy de moda hoy, no es el centro. No quiero que se entienda que son solo los macro temas como los que definen las grandes líneas de orientación, ni quiero que se entienda que es solamente, claro, la parte de derechos, administración o gestión. En este otro gran paquete, que es el paquete de las cosas que se están definiendo, hay una que es de suma preocupación, y lo ha sido para todos los docentes, que es el reconocimiento o el carácter universitario, uh-huh, de las titulaciones docentes. Hay dos vías. Hay una vía que es la vía institucional, o sea, crear una institución propia, que es lo que hoy no se está haciendo, que tampoco se hizo en el periodo pasado. Vamos a decir las cosas como son. Se dijo siempre avanzar hacia una institucionalidad de carácter terciario universitario, pero no se concretó. Y en este momento anunció el ministerio en la semana pasada, para mi sorpresa, que comenzaba el reconocimiento del carácter universitario a las carreras docentes. Así que traté de conseguir información sobre eso, que es todo un capítulo larguísimo, que seguramente, si usted, yo tengo disposición para participar con ustedes las veces que sea. No quiero hoy ahondar en esto porque es una carga muy dura, pero sí les digo que un tema clave que deben estar discutiendo los gremios de la enseñanza hoy es que si este proceso se inició, no importa si después se deroga o no, hoy se inició, hoy es un hecho de realidad. Hay que empezar a prever en ese proceso cómo entra la enorme masa de los 61.000, menos somos, ¿verdad? Pongámosle de los 50.000 titulados docentes que ejercemos en ANEP. Porque lo que no debe suceder es que acá exista una categoría de titulados con rango universitario y acá existe una categoría de titulados con rango terciario, porque el rango que yo tenga me define hasta los ordenamientos en listas y las posibilidades de aspiraciones y cursos. Así que descuidar qué va a suceder con los 50.000 que ya estamos titulados es un pecado capital, sea en una institucionalidad universitaria o sea en esta otra modalidad. Te define todo. El ascenso, te define las oportunidades, te define la elección de cargos, pero además te lo define notoriamente, son cualidades distintas de título, así que este aspecto es un aspecto neurálgico que requiere opinión fundada de los docentes. Y agrego, vinculado a esto está la diversidad de las situaciones dentro de la ANEP. Hay una situación que yo he conversado con compañeros de la media durante la campaña electoral. Seguimos teniendo un 30% de docentes en los niveles medios que no están titulados. Y esa gente que no está titulada, mucha está ejerciendo hace tiempo y merece tener respuestas sólidas. No las voy a inventar yo sentada en ningún lugar, claro, porque uno de los otros pecados es creer que en una oficina agarras un lápiz y resolves el mundo. No, tiene que estar la gente presente. Claro. No lo voy a resolver yo, pero es un tema que les corresponde por derecho. No podemos seguir negando la realidad de esos colegas y deben tener respuestas que sean respuestas serias, fundadas e institucionales. Y el otro gran tema, los concursos, la regularización de las situaciones por concurso, que ahora de esto voy a hablar en relación con primaria. Que aclaro una cosa, no me estoy refiriendo al concurso de pasaje de grado. Claro. Que si quieren lo hablamos. Nosotros tuvimos un fuerte planteo de colegas de UTU durante la campaña electoral de el concurso de los cargos inspectivos. Y nos señalaron con mucha preocupación un cargo inspectivo que está sujeto a renovación cada 28 de febrero, no es que suceda, pero tiene en la teoría y en la posibilidad el hecho de estar limitados en sus ejercicios porque no tienen el grado de autonomía que te otorga el ser dueño del cargo. Y cuando más careces de autonomía, más compelido te ves a ciertas situaciones. Por tanto, ya en la campaña electoral, colegas de UTU nos plantearon el tema de los concursos para inspecciones de UTU. Claro. Tenemos que hacer otra pausa. Está claro que con el perfil que está definiéndose por parte de la lista, concretamente que te eligió, se va a necesitar que haya un gremio que esté funcionando también, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Vos seguís siendo secretaria general de ADEMU? No, yo debo renunciar cuando asuma. Pero eso no quiere decir que mi sindicato montevideano no deje funcionar, por favor. Exacto, esperemos que funcione mucho mejor. Mucho mejor. Yo creo que los consejeros, cualquier consejero, cualquiera de los cinco, tiene la potestad de establecer o solicitar oír los posicionamientos sindicales. De hecho, el CODICEN tiene comisiones con la CCU, pero al margen de eso, para ir a una sesión y tener posición, tú tienes la posibilidad de decir, bueno, quiero oír qué piensa los maestros, quiero oír qué piensan los profesores organizados. Ahí está. Así que sí, se necesitan sindicatos, siempre se necesitan sindicatos. Eso es importante, que se establezca, está muy bueno. Pausa y seguimos. Bueno, acá se está comunicando Cecilia en esta entrevista que estamos teniendo con la maestra Daisy Iglesias. Buen día, compañeros, un saludo afectuoso a Daisy y felicitaciones. Los maestros han hecho una excelente elección, una persona honesta, frontal y tremendamente capaz de defender la escuela pública con valentía y elegancia. Muchas gracias. Fundamental con el ataque que ha tenido y tendrá lo público, dice. Muchas gracias. Saludo. La escuela pública y toda la educación pública, ¿no? Es la que está acá sobre la mesa. Es así. Bueno, Daisy, entonces, ¿ya hay fecha de cuándo asumen? No hemos recibido, hasta suponemos que en la semana próxima o en la otra. Claro. Sabemos que todo esto que yo estaba hablando se está resolviendo ahora. No, bueno, esperemos poder tener la opinión fundada y el voto que corresponda en los procesos de implementación. Bien. Pero yo te decía que había tres bloques de planteo y el tercero me lleva directamente al aquí y a la ahora. Sí. Y no es ajeno a planteos y reclamos sindicales, porque nosotros comprendemos el sindicato no solo como una instancia reivindicativa, sino también como una instancia de formulación de políticas y de análisis de los temas que tienen que ver con la política educativa y con la implementación de la misma. Hay hoy un tema sobre la mesa a nivel de primaria que ha sido sumamente ingrato. Y uso el calificativo ingrato, que es lo más suave que puedo decir, que fue el concurso para cargos de dirección y subdirección. Este concurso nació mal, porque nació ubicado en momentos del año en que no debió estar ubicado. Acá debe haber papás, abuelos, tíos escuchando, y tienen claro que los directores de escuela son los que cierran el año administrativo, ¿verdad? Sí. Los que son de la Comisión de Fomento saben muy bien lo que hacen los directores de escuela en fin de año, ¿verdad? Los llaman, andan con las boletas para arriba y para abajo. Bueno, gran parte de los directores que concursaban no tenían cargos efectivos, o sea, era interino y suplente. Por tanto, estaba concursando al mismo momento que era el cierre del año escolar. Y no me cansaré de decirlo, y así lo pensamos en ADEMU Montevideo, y tenemos fundamento, la extensión del trabajo docente al 28 de diciembre no se debió a ninguna cuestión de los aprendizajes. Se debió a un concurso de directores mal ubicado, que determinó que, a ver si ustedes me entienden, el 14 de diciembre estaban concursando en pruebas teóricas. Eso supone preparar la prueba, supone que tienen derecho a ciertos días de licencia para la preparación de las mismas. ¿Qué haces tú si tenés a alguien, a miles, concursando al 14 de diciembre y son los que te cierran la escuela? Le tenés que dar más días para que la cierre. Parece obvio, un razonamiento elemental. Ese fue un problema, la fecha. El otro problema es la imprevisión del número. Calcularon que iba a concursar 400 personas. Claro. En magisterio, cuando se llama a cursos y a concursos, debe ser la persona conocedora de la realidad, sea la autoridad política o sea la autoridad técnica. ¿Saben cuántas personas se inscribieron? 2.000 en todo el país. ¿Les parece un número pequeño? No, no lo es. Por tanto, sucedió al desborde de los concursantes, porque tengo que cerrar la escuela, porque estoy recibiendo partidas, porque estoy viendo qué pasa con los carnés, tengo que supervisar la situación de los docentes, tengo que ver cómo hago las evaluaciones, tengo que entregar las evaluaciones escolares. Al desborde de los concursantes se le sumó el desborde de la administración. No tenían ni vehículos para llevar a los tribunales, porque pasaron de 6 tribunales a 80, a 60 tribunales. esta situación de desborde, ¿quién la pagó? La pagó el concursante. Miren, hasta hace pocos días había concursantes señalando, me sumaron mal los puntajes de tal cosa, me pusieron un número que no es, desaparecí de la lista, no encuentra mi carpeta de méritos. Una situación realmente sumamente lesiva, puso en jaque a la institución concursos, lamentablemente. Un tribunal de concursos mal integrado. Para integrar el tribunal, claro, de concursos, tú tienes que tener cargo efectivo igual al que se concursa o superior. Se puso una persona en uno de los tribunales que no tenía cargo efectivo igual al que se concursaba, no había saltado la vía del concurso de direcciones, hubo que anular las acciones del tribunal. Cuestiones desparejas entre tribunales con falta de criterios, donde hay tribunales que parecen haber manejado una escala muy reducida, otros que manejaron la escala en su totalidad. Situaciones de modificación de fechas, gente del interior del país pagándose hotel para venir a concursar a Montevideo. Bueno, aquello es un tachado de desvirtudes, y se sumó al último tachado de desvirtudes una decisión que indudablemente tiene el derecho administrativo a tomarlo, la inspección técnica y la Dirección General de Primaria. A ti te piden muchas constancias, pero una de las constancias que te piden es la de que no tienes demérito. Porque si tienes deméritos, observaciones, resultantes de sumario, te debitan puntos. Hubo gente que puso en la carpeta de méritos la constancia de no tener deméritos, como lo decían las bases, lo reconocemos. Pero resulta que esa constancia era requisito para inscribirte. Si no la presentabas, no te inscribían. Por tanto, algunos la presentaron en la inscripción. Bueno, se resolvió que aquel que no la tenía en la carpeta de mérito, como las bases lo decían, se le ponía cero en toda la carpeta de méritos. Los mataron, porque ¿sabes qué? Está la carpeta de méritos, y arriba de la carpeta de méritos la ficha de inscripción, y en la ficha de inscripción está la constancia de méritos. Cuando tú te viste desbordado, cuando caotizaste de tal manera a los concursantes, tú no puedes razonar que la constancia existe y obra en poder de un departamento y no hacerle esto a la gente. Por Dios. Pero, ¿Y tiene vuelta eso o quedó así? Mira, hemos pedido que se revise, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, así como hasta el día de hoy no estaban publicadas las listas definitivas oficiales de cargos por los que se concursa cuando se elige el lunes. Entonces tú decís, pero escúchame, administración. Como claro, violas determinados preceptos, y en estos otros que podrías laudar, que te lo habilitaría la legislación, porque la documentación está a favor del administrado, siempre vas a laudar en contra del administrado, aun cuando el administrado no te está haciendo trampa. Hubo gente a la que le anularon los concursos en una cuestión que no sabemos cómo prosperó en la administración, claro, anterior, que es que tú tienes cuatro pruebas, si te anulan una, pierdes las cuatro. No importa cómo te fue en las otras cuatro. La gente impugnó algunas anulaciones, que eran por dejar espacio en blanco, y algunos le fallaron a favor. Entonces date cuenta que hay gente que, si le hubieran mantenido esa anulación, hoy no estarían las listas, sí, para claro, efectividad. Parece, señores, claro, que hay que laudar un cambio. Hay las pruebas, por supuesto, en cualquier lugar puede haber pruebas anuladas, pero una prueba anulada no te puede anular otras tres que estuvieron realizadas de manera correcta. O sea, que sobre concursos tenemos mucho para decir, ha sido muy, sí, ingrata la experiencia. Y debemos señalar otro aspecto en el que fue muy ingrata la experiencia, y finalmente se logró una solución a través de la intermediación sindical, que fue la desaparición de un plumazo de las llamadas listas B con puntajes menores al 1850. Los maestros me entienden lo que estoy hablando. El 1850 es un cálculo que me hacen sobre las faltas que yo tengo. Si tenía menos de 1850, directamente no me dejaban optar. Sacaron todas las listas B, solo dejaron esa, bueno, se hizo una negociación y ese punto se logró solucionar. Pero ¿a qué voy con todo esto? Voy que una de las peores situaciones en los sistemas son las inestabilidades. en los sistemas. Y deseo decir también que hubo una situación muy ingrata, general creo, que fue la que se vivió en UTU hace unos días atrás. Sí, que queríamos pedir opinión sobre esto que pasó en UTU. En primer lugar, creo que la administración es la que tiene la obligación en todos los casos de evitar que los conflictos se transformen en espirales. Y yo entiendo a los que digan los sindicatos también, sí, los sindicatos también, pero al que le pagan el sueldo por evitar que un conflicto se transforme en espiral es al que dirige la educación. Sí, claro. Por tanto, debió agotarse todas las medidas previas de comunicación y de diálogo por parte de la autoridad para que esas situaciones no se generaran. Sí, incluso a nivel sindical nos decían, pues se había dicho que iban a volver a ocupar al día siguiente del desalojo y nos dijeron que resolvieron no hacerlo para no exponer a los docentes. Claro. Si hubieran seguido en la misma, el espiral... Claro, porque ¿qué generás? A veces generás una situación, que bien lo dice el comunicado de AFUTU, sí, generás una situación confrontativa interna. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es una falta de diálogo y consideración racional de planteos que legítimamente se hacen. Lo dijimos cuando la campaña electoral de la lista 30 en relación con secundaria. No están diciendo, en el caso ese, ¿verdad?, que no se haga tal cosa o tal otra. Lo que están diciendo es que les den garantías. No es tildarlos de que no quieren ir a elegir. No, tienen que darles garantías, tienen que explicarle. Incluso dijimos, en primaria se hacen elecciones virtuales y hay que poner sedes, porque lo que la persona te está diciendo es: ¿qué sucede si yo estoy eligiendo desde mi casa y se me corta el sistema de internet? Era la garantía que pedían de cualquier ser sensato, no estaban diciendo ninguna locura. ¿Qué pedía en este caso la gente asociada, organizada en AFUTU? Pedía que se aplazara una elección porque hay grupos que están sujetos a inscripción que todavía no están puestos porque no han culminado las inscripciones. ¿Y qué sucede? El que elige hoy, elige con menos oferta grupal que el que va a elegir en más avanzado febrero, cuando los grupos estén inscriptos. Entonces, era simple escuchar el planteo que tienen para hacer y, por otra parte, dar garantías, porque yo también, si estoy eligiendo hoy, y estoy eligiendo porque necesito el trabajo, yo sé que quiero elegir hoy porque tengo temor, señores, a no poder elegir después. Claro. Está claro. Y es un trabajador que depende de su salario, así que tiene el derecho a decir: tengo necesidad de elegir. Pero también sé yo, trabajador, que estoy en esa situación, que si estuviera eligiendo 3 semanas más adelante, las posibilidades de opción mía serían mayores. Y capaz que el que elige después se ve beneficiado. Esas cosas hay que oírlas cuando un sindicato son básicas, habla. Además. Daisy, última pausa y último bloque que nos queda, y nos queda mucho tema. Sí. Por supuesto que hay atención de los oyentes por el comienzo de las clases y los protocolos. Ah, los protocolos. Y todo lo que se viene ahora. Seguimos conversando con la maestra Daisy Iglesias. Daisy, se viene el comienzo de clases. Este año un poco más tarde, ¿no? El 7 de marzo, a diferencia de lo que pasaba en los años anteriores, que comenzaba el 1 de marzo, pero este año con el tema de la semana de carnaval, que el lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo. Y el efecto 28 de diciembre. Y el efecto, está bien, bien aclarado. Se han puesto en marcha, se van a poner en marcha un protocolo importante con respecto a lo que han pasado en estos 2 años con COVID. ¿Qué análisis hacen ustedes de este nuevo protocolo que ponen las autoridades de la enseñanza de cara al comienzo de clases de este 2022? Primer cosa, el protocolo no es un protocolo educativo pedagógico, es un protocolo sanitario. Bien. La autoría está en manos del Ministerio de Salud Pública. Y lo que hace el protocolo que se ha difundido es explicarnos a todos los nuevos criterios que hay en relación con COVID-19. Para todo el Uruguay, no importa dónde trabajes, aquí en la radio, para tu vida familiar, para la oficina, para la fábrica, hay una nueva disposición que no es de Uruguay, vamos a decirlo, es lo que está imperando en el concierto internacional, que si yo estoy en contacto con un positivo y soy asintomático, a mí no me indica ni hisopado ni cuarentena. Lo que hace es informarnos para la educación que eso es así. Bien. Por otra parte, dice lo que se considera un brote cuando hay dos o más personas con COVID-19 en un mismo espacio. Por eso pasa a considerar el aula como el espacio y te dice que si hay una sola persona en el aula con COVID positivo, el grupo sigue funcionando. Luego establece algo que alguna prensa ha entendido mal. Me causó gracia en el día de ayer lo que oí en algún medio de prensa, que es cuando tú tienes cuarentenas de 7 días, de 10 días, según el tipo de vacuna, y algún periodista entendió que eso lo dispone el director de escuela. No, no, es un error. Nos está informando que esas claro. cuarentenas son así, pero eso lo dispone el médico, claro. no el director de escuela, porque el protocolo en su primer parte tiene una afirmación que es un ABC, y es correcto que la tenga. Cuando tú estés en contacto con alguien positivo, tú debes consultar a tu prestador de salud y realizar lo que el prestador de salud te indique según los protocolos vigentes. Después nos adelanta cuáles son los criterios que va a emplear el prestador de salud. Esto es lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública a todos los uruguayos y ahora se aplica al terreno educativo. Correcto, esa parte la tenemos. Nosotros, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando la otra parte del protocolo, la que es específica de Codicen, y voy a dar algunos ejemplos. Sí. ¿Cuándo una escuela debe abandonar el trabajo presencial? Porque una vez dijimos desde ADEMU Montevideo que no entendíamos que iba a haber presencialidad plena hasta el mes de octubre, lo dijimos en el año 20, y salió todo el mundo a decirnos que no queríamos tener clase y no hubo presencialidad plena hasta el mes de diciembre, porque lo que estábamos diciendo es la presencialidad plena es todos los días a clase, todos en forma continuada y sin interrupciones, y eso no se dio ni siquiera en octubre. Después ningún medio de prensa que nos cuestionó se hizo una mea culpa, pero no importa. Hoy decimos, va a haber un mes muy tenso, muy de cuello de botella, que va a ser marzo, para todos. ¿Por qué? Porque no se ha culminado la vacunación de los niños, porque está habiendo un espectro de contagios muy amplio hoy, porque vas a venir de periodos donde va a haber mayor vínculo, como puede ser el asueto de carnaval. Claro. Ese mes debe estar previsto que no, y alguien va a tener que decirlo, que no va a ser todos los días a clase, todos los niños con toda la sistematicidad. Lo digo ahora, y si alguien me tergiversa, después diré quién fue. No estoy diciendo que no quiera presencialidad, no estoy diciendo que nos opongamos a la presencialidad, no, estoy diciendo que la administración debe prever un mes crítico, que es el mes de marzo. En ese mes de marzo se pueden dar altibajos. ¿Qué tipo de altibajos? Yo voy a decir uno, que ya está pasando hoy en algunas escuelas de verano educativo, aunque las escuelas de verano educativo son pocas. Claro. Se contagiaron todos los auxiliares. Los maestros se están limpiando. Es un tema que queríamos preguntar. Bien. ¿Cómo lo prevé la autoridad? Porque puede pasar que uno del que se contagia es el cocinero. Sí. Puede pasar que otro que se contagia es el auxiliar de la mañana, o el que se contagió es el auxiliar de la tarde. Pero el local lo limpian todos. No es un foco. Que quedamos sin nadie que limpie, ¿cómo lo tiene claro. previsto? Porque si no lo tiene previsto, no puede prever que vaya el equipo docente a limpiar la escuela, que seguramente lo haga como lo hace siempre, pero lo que estamos diciendo es que no corresponde sanitariamente. Y cuando algo no corresponde sanitariamente, tú tienes que tener prevista la acción. Con una cuestión más clara, hubo situaciones que el año pasado se vivieron solo en primaria, porque éramos los que estábamos compelidos a la presencialidad. En la media se mantenían sistemas virtuales, en formación docente se mantenían sistemas virtuales. Si ahora todos vamos a estar en presencialidad, empezá a prever los auxiliares de limpieza en los liceos y en las escuelas de uso. Porque además no hay bolsas desde donde vos puedas exacto. sacar, porque por ejemplo hoy leíamos de información que hay un llamado a estudiantes de medicina y de enfermería para cubrir los puestos de los trabajadores de la salud que se contagian. Pero en el caso este, ¿de dónde? Lo que estamos diciendo es que debe haber una claro. bolsa de auxiliares a disposición para estas situaciones. Estamos diciendo que el organismo prevea. Doy otro ejemplo. El año pasado hubo una escuela en Montevideo que tenía solo 3 maestros en el primer día de clase que no estaban con COVID. Se les dijo que abriera la escuela. No, no corresponde. No puede. No corresponde, porque además tú tenés una situación sanitaria donde aspectos de distanciamiento, de uso de tapaboca, de prevención, de higiene en el local continúan. Con esto estamos diciendo que no queremos clases presenciales. No digan disparates los que acostumbran a tomar una palabra y luego generar una teoría. La presencialidad es la base de la educación. La educación es cara a cara. Todos lo sabemos, se aprende en el cara a cara, se aprende en el vínculo. Lo que estamos diciendo es que para que no sea traumático un mes de inicio de clases, tiene que hablarse con normalidad de cosas que nos pueden pasar, claro, y que hoy están pasando en otros campos de trabajo. Señores, está pasando en la salud. Yo recuerdo que hablé con ustedes del sistema de lo que sucedía en las cuarentenas y dije, sí, en noviembre del 21 les dije, nos están matando las cuarentenas. Hoy, ¿quién lo está diciendo? La salud. Sí. ¿Por qué? Porque hay un hecho que es real, que tú cuando estás todos los días en el trabajo y en el terreno de campo, ves. Las cuarentenas en ese momento diezmaban. Me van a contestar, hoy las cuarentenas son menos. Sí, son menos, pero también las hay. Y hay muchos más casos de COVID positivo, aunque la gravedad, por suerte, claro, de la enfermedad haya disminuido. ¿Qué otras situaciones deben estar previstas? Bueno, acá voy a un aspecto de derechos. No sé si la ciudadanía sabe que cuando tenés COVID positivo en la educación y sos docente, lo pagás carísimo. Lo pagas teniendo COVID positivo y teniendo a tu familia en riesgo, no importa dónde, claro, te contagiaste. Lo pagas con la actividad computada, o sea, esas faltas me pesan en mi actividad computada, que es el número de asistencias con el que me van a ordenar para elegir cargos. Léase, siento que sí, estás pesa, enferma. Te pesa el 50%. Igual que cualquier otra enfermedad, no han tenido la delicadeza de considerar que el COVID-19 hoy se lo califica como pandemia y te lo, sí, tratan igual que tener un problema hepático. No puede ser, eso es irracional, pero sigue siendo. Fuimos hasta de Ademo Montevideo, fuimos hasta el Ministerio de Trabajo por esto, no logramos esa modificación, logramos la modificación en las cuarentenas, que es necesario se reitere. Ahora, ustedes miran, están hablando solo para docentes. Yo sé que esto lo vivieron particularmente los maestros, porque en otros subsistemas, por ser mayoritariamente virtual, no se vivió mucho, claro, esto. Y cuando nosotros decíamos esto es así, nos decían muchos colegas de otros lados, no, no, esto es así, sí, como lo estamos diciendo. Lo tuvimos oportunidad de hablarlo en una negociación con el Ministerio de Trabajo y sigue siendo así y debe cambiarse. Es simple. Clarísimo. Bueno, ¿nos queda algún tema todavía ahí, no? Sí, no, quedaron varios temas, pero no sé si por un tema justamente de tiempo lo vamos a poder hablar. Está el tema de la ley de urgente consideración, ¿no? Ley de urgente consideración, estoy profundizando en los argumentos en torno a ciertos artículos. Bien. Por estas dinámicas de los concursos que nos afectaron, esto que era una queja diaria, un reclamo diario, un problema diario, no he podido terminarlos, sí, pero estoy ahondando. Voy a dar solo un dato porque escuché, sí, una polémica y me parece importante señalarlo. Escuché que se decía lo que ya ha dicho el Ministerio de Educación y Cultura. Uruguay tiene muchos entes autónomos. La educación es el único que tenía un consejo directivo central y consejos desconcentrados, y ponen como modelo que ANCAP tiene un único consejo directivo y agregan, para mi sorpresa, por ejemplo, el Portland no tiene un consejo desconcentrado que lo dirija. Y aquí que deseo hacer dos apreciaciones. Para los que les gustan los números, ANCAP tiene 6.000 funcionarios, la ANEP 61.000 y creciendo. 10 veces, multiplicamos por 10 veces. Digo esto para los que son cuantitativos. Sí, sí. Y después agrego otra cosa, que es la especificidad del ente. La ANEP tiene la especificidad de la educación, no de un proceso industrial o productivo, de la educación. Trata con... ¿cuántos? En forma directa, con 600.000 uruguayos chiquitos, adolescentes y adultos jóvenes, 600.000 en forma directa. No es lo mismo que la producción de Portland. Y no entiendo por qué el Ministerio de Educación no nos compara con el otro ente autónomo que se encarga de la educación, que es la universidad, que aparte de tener un consejo directivo central, tiene consejos en cada facultad. ¿Será porque uno siente que en definitiva lo que hay es una visión simplificadora y reduccionista y no muy entusiasta, claro, respecto a la importancia de la educación pública? En esto estamos trabajando, sí, para ampliar la base argumental, y cuando ustedes lo deseen, un tiempo, pido unos días para poder terminar, claro, porque me puse a analizar datos y demás para hacerlo consistente. En esos términos, con argumentos, porque los hay. Digo, para sacarla de, a veces queda en un del barrial. Queda en un barrial la discusión y no se discute de los contenidos. El eslogan no nos hace bien. Claro. El eslogan es necesario, pero reducirnos al eslogan no nos hace bien. Daisy Iglesias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre.